La medida estaba tomada, estaba suspendida por la conciliación obligatoria que el gobierno de la provincia de Buenos Aires incumplió, porque no fuimos convocados en el lapso de los 15 días que tenía vigencia la conciliación. Nosotros suspendimos las medidas, pero el gobierno de la provincia no tuvo ni una convocatoria ni un llamado para poder destrabar este conflicto. Las medidas son de 72 horas, martes, miércoles y jueves, llevando adelante distintas actividades el día martes, el día miércoles y el día jueves, con movilizaciones y actividades en los distritos, poniendo de manifiesto y de cara a la sociedad que nosotros no somos los reacios, los que tomamos de rehenes a nuestros chicos.